borracho otra vez. El de la tuba y de la banda, síganme los buenos porque nos vamos a aventar copa tras copa y vámonos, copa. ¡Échale, mi raza! A ver, chiquita, arrímasele de acá, copa, para que la agarre y la pupa así bien, copa. ¡Ya le va por todos los pelines! Malo, él no es que lo caigo. Pues esos tienen las fuerzas del orgullo. Pues que dijiste, allá lo traigo herido. Nunca en la vida tus ojos lo verán. Como esta copa, botella tras botella. Como el mato, me voy recomportando. Será muy linda, mejor eso ya no vale. ¡Ay, porque faltas! Cuando en las noches te decía que te...